empezó despacio, ganándome terreno. Y yo que no necesito mucho para calentarme, se jugó con el pelo, se mordió los labios. Y yo que no necesito mucho para calentarme, me miró, la miré, se tocó, me toqué. Y no perdí tiempo en acercarme. Se si vale una soquita, haciéndose la nena conmigo cuando yo sé que ha corrido pista. Morilla de lista, con una faldita cortita y una camisa chiquita. Guille de solcita, porque saca de mi pluma luz con una piel dorita. Solita se cita. Iba bailando, dando vueltas, haciendo suya su a la pista. Se la pierna lleva fuego hasta que el suelo se derrama. La que coge vuelo y eso sí que no se quita. Y por si no lo dije ahorita, si no lo dije ahorita, buenas noches señorita. Me miró, la miré, se tocó, me toqué. Y no perdí tiempo en acercarme. Le dije que cuando me miró, la miré, que cuando se tocó, me toqué. Y por eso es que venimos a hablarle. Arran y vámonos, que el momento lo amerita. No quiero aguaje, disimula, date prisa. Necesito mucho pa' calentarme. Se jugó con el pelo, se mordió los labios. Y yo que no necesito mucho pa' calentarme. Me miró, la miré, se tocó, me toqué. Y no perdí tiempo en acercarme. Le dije que cuando me miró, la miré, que cuando se tocó, me toqué. Zion Baby, Don, it's the King of Kings, la escuela de la música.